hombres. Pasado los hombres, llama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas y en la tierra. Pasado los hombres. Pasado los hombres, llama el Señor. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Glorificamos. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Glorificamos. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Por tu gloria. Gloria a Dios. En las alturas y en la tierra. Pasa a los hombres. Pasa a los hombres. Llama al Señor. Gloria a Dios. En las alturas y en la tierra. Pasa a los hombres. Pasa a los hombres. Llama al Señor. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Glorificamos. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Glorificamos. Te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias. Señor Dios del Celestial. Dios Padre, todo que quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas, tú que reinas con el Padre, ten piedad. y el lanchero pasa los hombres. Pasa